Bueno, con energía renovada, con la energía que siempre da tomarse, respirar un poco otro aire, vamos a decirlo así, como titular estamos recibiendo, se está cebando su mate con su computadora pronta, el contador Luis Freda, el hombre de la economía, aquí junto con José Antonio Roca, la mañana de la 36, en este ciclo sobre las AFAPs que estamos haciendo. Luis, bienvenido, un gusto. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Hernán? ¿Todo bien, Marcelo? Bien, Luis. Bueno, ustedes nos están escuchando, nos pueden escuchar por internet, por radio36.com.uy. Estamos en vivo con la entrevista con cámara en el estudio a través del Facebook de la radio, Radio Centenario 1250 AM Montevideo. Siempre lo decimos completo el nombre, porque hay otros Facebooks que se llaman Radio Centenario del Mundo también. Luis Freda, abrigado, pero con el calor del compromiso en ayudarnos a entender lo que son las AFAPs. En el primer, ¿cómo podemos decir? Primer capítulo de este ciclo, Luis, que estamos haciendo. Si yo repaso rápido qué vimos, y la gente puede ir a la web, a las redes de la radio, a buscar el audio de esa entrevista. ¿Cuándo surgió el sistema de las AFAP, las leyes que las crearon, cuánta gente trabaja en cada una de las que existe hoy? Estuvimos hablando la diferencia entre afiliados y aportantes, cuántos afiliados hay, cuántos aportantes, cuánto se transfiere a las AFAPs. Fueron cosas que estuvimos viendo en el primer capítulo. Y hoy vamos a seguir profundizando cuando el tema seguridad social ha cobrado aceleración ya, ¿no? Hoy escuchábamos ahora en una entrevista que en la que participaba Fabricio Acosta, donde le preguntaban al senador Mario Vergara si había una definición cuestionando a las AFAPs, y Vergara decía que las bases programáticas del Frente Amplio eso no está incluido. Pero ¿por dónde abordamos hoy, arrancamos el segundo capítulo, Luis? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un pequeño enganche, ¿no? Porque si no entramos frío, capaz que nos pasa algo. Nos lesionamos y después vamos a ver qué hacen las AFAP, cuáles son, vamos a ver si hay una AFAP pública o no, porque el concepto público sí, capaz que lo tenemos que repasar un poco y ver si es o no, y algunos cambios que están ahí, que hay ventanas abiertas. Entonces, bueno, están las ventanas abiertas, si está la situación, hay esta ventana abierta y posibles trayectorias que podrían tomar o no, pero escenarios probables, ¿no? No vamos a inventar cosas, claro, sino cuestiones que son probables. Entonces, bueno, dijimos que esto es un régimen mixto, la AFAP, como repasando, ¿no? Que se había creado por una ley 16.713, bien, entonces, que fue el anterior cambio del sistema previsional uruguayo, que fue motivado básicamente también por, o impulsado desde una supuesta óptica de un déficit de la seguridad social. También repasa que la seguridad social es creada porque hay situaciones a atender que la lógica capitalista de mercado no las cubre. Claro. Y ejemplo claro es, si un trabajador se enferma, no le van a pagar para que no vaya a trabajar. Entonces tiene que haber un sistema creado que prevea esos eventos, como si fuera un seguro, ¿no? ¿Eh? Ahora vemos, pasa un siniestro como pasó en el shopping de Punta del Este, es un... ¿Y lo de cómo es? Villaviarritz. Ahí va. Pasa un siniestro ese tipo y se generan determinados daños y tiene que haber un sistema que compense o de alguna manera corrija eso que pasó por hecho fortuito. Una enfermedad es un ejemplo de eso. También el tema del retiro. No todos vamos a ser... útiles. ¿Quién le va a pagar a esos trabajadores de Punta del Este? Ahí va. Entonces, el seguro de desempleo. Ahí va. La AFAP en ese caso no hace nada, ¿no? La AFAP le va a decir si se jubila. Si se jubila, toma, o si le paga, tiene algún otro evento como invalidez o fallecimiento. Entonces, bueno. Bien, entonces ya sabemos que es una óptica financiera que Vergara hoy decía la sustentabilidad del sistema. Sí, la sustentabilidad del sistema es razonable, pero no, una cosa es la sustentabilidad cuando vos lo pones como subordinado a, ¿no? O sea, cuando vimos el tema de la OCE se creó con un fin social, obviamente. Tiene que tener un equilibrio en sus cuentas, pero no se creó para hacer plata, claro. Se creó para dar un servicio. Y está en sus... Bueno, también la seguridad social se crea para corregir algo, que tiene que ser sustentable, segundo. Pero no pongamos no prioricemos el negocio sobre la sustentabilidad. Entonces, bien, se creó esto y dice, bueno, se crearon las AFAP. ¿Qué se hizo? Se hizo un sistema en el cual parte de los aportes de cada uno de los trabajadores van al van a una cuenta de ahorro individual, como no fuera una cuenta bancaria. Y sigue la misma lógica de una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, mensualmente, si tú trabajas, parte de tus aportes van a ir. Van a ir más o menos, si vos haces opción por el artículo 8, van a ir menos aportes. Si no optas por el artículo 8, van a ir más aportes. El artículo 8 es, te permite un poco direccionar tus aportes. El 15% de tu sueldo es lo que te retienen para aporte jubilatorio. Si haces opción del artículo 8 va a ir más parte al BPS, si haces opción por artículo 8 va a ir más para la AFAP, ¿está? Y obviamente hay un mínimo, a partir de ese mínimo es que empezás a tributar a la AFAP, si no va todo para el BPS, independientemente de dónde estés. Bien, pero eso es un tema, no es central, es de aporte personal, ¿está? Cuando estás obligado, ahora esto puede cambiar con la reforma, pero a aportar a las AFAP, ¿siempre igual una parte aportás al BPS o va todo para las... No, siempre una parte va para el BPS. Ajá. El tema es que ahora no todo el mundo está afiliado a la AFAP. Y en la reforma se va a universalizar. Pero igualmente, yo la reforma, soy sincero, no la analicé todavía. Entonces, igualmente ya vimos que todo el mundo está afiliado a las AFAP, porque la vez pasada repasamos y hay 1.580.000 personas afiliadas a las AFAP. ¿Qué pasa? Por momentos puntuales. En momentos puntuales, vos como, es que por momentos puntuales vos entrás ahí, pasás a Franca y ya quedás afiliado. Entonces tenés muy poquita plata. Y hoy vamos a ver números de por qué pasa eso y cuánta gente hay que se está por jubilar y va a cobrar 2 pesos por las AFAP. Vamos a tirar algún numerito de gente que le falta un poco para jubilarse y que seguramente cobre muy poco por las AFAP, ¿está? Entonces, primero que nada es eso, es, vamos a hacer un recorrido. Trabajo todo el mes, se genera lo que se llama la liquidación de sueldo, eso genera una cosa que se llama nómina. La nómina, ¿qué es? Es nombre, tu seguro de salud, un montón de datos del trabajador y la plata que tiene que aportar. Y eso va, las empresas se lo pagan al BPS, el BPS hace todas las cuentas y le dice a esta persona, tanto tiene que pagar la AFAP. Y le manda el dinero y la información. La AFAP no trabaja ni con la empresa. Recibe la plata nomás. Sí, recibe la plata y la información. Claro. Es como que se sienta así y le llega un dinero que va a la caja y otra información que va a su sistema. Entonces te llega la información de Juan González, que tiene que ponerle 7.000 pesos en su cuenta y que trabajó en tal supermercado y es un mes de trabajo. ¿Bien? Entonces llega ese dinero, la AFAP, ¿qué hace? Con todo ese dinero junta todo el dinero de todas las personas y después eso lo va a invertir, ¿está? Después vamos a ver en qué invertir. Pero a su vez, ¿qué le va a decir a la persona? Ah, te va a cobrar una comisión por administrarte. Que administrarte, que recibir el dinero e invertirlo. O sea, recibir y comprar un bono. ¿Tá? Te va a cobrar esa comisión. También te va a cobrar un seguro de vida. Y después salta por allá atrás alguien que controla, que se llama Banco Central, que dice, ah, como la inversión la AFAP la hace, pero yo te la guardo, te la custodio, también te cobro también. A través de la AFAP. A través de la AFAP. Entonces vos vas a tener que pagar 3 cosas. Comisión de administración a la AFAP, comisión de custodia al Banco Central y un seguro, y un seguro de vida o de invalidez. Sí, sí. ¿Está? Entonces tenés que pagar esas 3 cosas. ¿Bien? Entonces, la AFAP te va a comenzar te va a cobrar la comisión de administración, ganes o pierdas plata. O sea que la AFAP, el riesgo que tiene es 0. Recibe plata que se la recauda a otro y toda la información se la da el BPS. Le invierte en algo que le mandaron. Y si pierde plata, no pasa nada. Te cobro igual a vos como afiliado. ¿Está? Entonces. Y eso, ese negocio es garantizado, ¿para quién? Para una AFAP como República, que tiene participación estatal, pero también para AFAP privada. ¿Qué riesgo corre una AFAP hoy? Y le invito a las personas a pensar qué negocio tiene. Yo no, pero ¿qué negocio en el mundo no se corre riesgo? Claro. Ninguno. Claro. ¿Está? Entonces, acá ya hay algo raro. Incluso yo estoy planteando, si me pongo en el más capitalista del mundo, no existe un... No, vos te enseñas la primera clase de algo, sí, de bolsa valores, vas así en la arena más capitalista del mundo, de riesgo, vos vas a arriesgar para ganar. Claro. No existe. Y si querés no arriesgar casi nada, invertilo en el mejor gobierno del mundo, en comprándole, prestándole plata al mejor gobierno del mundo. Porque si se cayó ese gobierno, pues se cayó todo el mundo antes. Entonces, ya, acá la promesa, digo, como para redondear un primer capítulo, para hacer una pausa, es que la identidad de la AFAP es que va a invertir tu aporte en algo que te va a generar ganancia para vos, que te va a hacer ganar más que el aporte que te tocaría. Que eventualmente, o sea, te podría pasar, porque ahora a lo último vamos a ver que este último semestre se perdió plata. Ajá. Y que nadie, no salió ninguna noticia, ¿no? Claro. Por ejemplo, agarre cada uno su estado de cuenta, después lo vamos a hacer. ¿Cuánta plata tenía al final del semestre anterior? Vea que aportó durante todos los meses y al final del 30 al 6 de 30 de junio del 2022 tenía menos plata que en diciembre y aportó. Entonces parecen las viejas cuentas de los préstamos de algunas instituciones donde vos cuando compras una casa pagabas todos los meses la cuota y a fin de año debías más. Cosa que en el BPS eso no te puede pasar. Vos no ponés tus ahorros en el BPS, digamos, no podés tener menos. No, vos y te vas a jubilar. Claro. Y vas a tener seguro. Acá, claro, supuestamente, vos en el BPS te jubilás y bueno, si el gobierno tiene algún problema, bueno, el problema del gobierno, claro, ¿no? Claro. Que tu plata tiene. Sí. Bueno. De lo otro, vos aceptás el riesgo de perder. Y te van a decir que pues fíjate que una guerra sube la tasa de interés, bueno. Claro. Pero vos, es lo que vos vas a vivir durante capaz que 5, 10, 20 años, y es el dinero que no va a tener otro ingreso y no va a tener posibilidad de salir a trabajar, ¿no? Y ahí sería todo un capítulo saber cuánto te informa la AFAP de lo que hacen con tu plata, ¿no? Ah, eso también. Mensualmente dice, bueno, invertimos en tal cosa, ¿qué pasó? Mensualmente. No, mensualmente. Y es dificilísimo, incluso para mí, que más o menos me dedico a esto, es dificilísimo en las informes, claro, concretamente en qué están invirtiendo. Claro. Mirá, no sé si estará regulado, en qué puede invertir. No, está regulado, sí. Pero te puede decir, puedes invertir en un fideicomiso tal cosa, sí está, pero un fideicomiso tal cosa. Claro. Fideicomiso, claro, de energía. Al aportante no le llega la información jamás. No, sí, pero aparte, yo te invierto en un. Claro. Yo invierto en algo que está jodiendo el medio ambiente. Yo qué sé, o sí, o estás invirtiendo en algo capaz que no estás muy de acuerdo tampoco. Por ejemplo, claro, estás. Cada, todos los que estación. Bueno, en prestarle plata a un organismo multilateral. Claro. Bueno, para no ir sé, a las pausas. Sí, capaz, sí, que no sé, capaz que parte de lo que aportan los uruguayos está invertido en pesos mexicanos o en reales brasileños. ¿Por qué? Y ayudas a especular ahí a fondo. Sí, o ayudas a estabilizar cosas que no, capaz, claro, que otros se preocupan de no estabilizarla, ¿entendés? Entonces, nos vamos a la pausa con este mensaje de Cecilia, que bueno, venía escuchando el tema también con el informe de Fabricio Acosta, y dice Cecilia que las autoridades no se preocupen de la sustentabilidad financiera, ya que simplemente con eliminar las AFAP y restaurar el aporte de patrones al 14 o 15%, se supera el déficit del BPS. Saludos anticipados, mandaba Cecilia al contador Freda, con quien ya seguimos después de esta pausa en este ciclo sobre las AFAP. Y bien, que todo siga en su rumbo, aunque se viva los tumbos, sin darnos cuenta. Y bien, que todo tenga su sitio, la crítica con su crítico, con su voz. Seguimos con el contador Luis Freda hablando, en este caso de las AFAP, pero una pregunta que está planteada, Luis. ¿Cuáles son las AFAP que hoy están operando en el mercado uruguayo? Son poquitas, ¿no? Vamos a repasarla una por una. Tenemos República AFAP, que es la más grande, Unión Capital, Integración y Sura. ¿Bien? De todas estas tenemos básicamente que la República AFAP es la más grande, uh-huh, y es la que siempre surge la pregunta, ¿no? Claro, Eso te iba a decir. Dale, sí. No, no, justamente, que es una. Es pública la FAP. Ahí va, es eso mismo. Mucha gente se lo pregunta, ¿no? Ahí va, es pública. Es una sociedad anónima. Sí. O sea que ya sabemos que dentro del Estado no está. Es una empresa, uh-huh. ¿no? Es una sociedad anónima. Una sociedad anónima que te dice, ah, bueno, está, pero no te pongas. Yo me puedo poner, no te pongas exquisito, ¿eh? La plata va para el Estado. Ahí va, bien. Pero es una sociedad anónima que tiene el 51% lo tiene el Banco República. El 37% lo tiene el BPS. O sea que el BPS tiene parte de la FAP. Y un 2%. Repetime, a ver, perdonar el porcentaje, Luis. Son con fracciones, ¿no? Sí. Te digo redondeado. 51, sí. Banco República. Sí. 37, el BPS. Y 12%. El Banco de Seguro del Estado. Ajá. Bien. Entonces, una FAP que así, hoy por hoy, es una FAP que es todo de capitales públicos, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? Hace poco tiempo se votó la LUC. ¿Sí? La LUC es la Ley de Urgente Consideración. Y en el artículo 285, la LUC está toda andando, ¿no? Sí, sí. ¿Está? El artículo 285 dice lo siguiente. Dice... Las sociedades anónimas con participación estatal, como República FAP, deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones. ¿Cómo se lee eso? Ahí va, entonces vamos a decir, ¿esto le cabe o no le cabe a República FAP? Le cabe a República FAP porque es una sociedad anónima con participación estatal. Entonces deberán promover. Acá le dicen, bueno, muchacho, no es solo pueden. Háganlo. ¿Está? Siempre que las condiciones lo permitan. Bueno, ahí ya está esto. Dice la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones. Si uno se sienta en su casa y toma mate, dice, bueno, la parte minoritaria, ¿no? La parte minoritaria es. Se habla de parte minoritaria en sociedades comerciales o en sociedades anónimas cuando. No llegás al poder total de decisión. Solo. Podés llegar con otro. Entonces, si vos... Esto no quiere decir un 1, un 2%. Puede ser hasta un 49 y fracción. Porque vos con menos de 50, no... Claro. Pero un 49... O sea que vos podés llegar a tener una sociedad casi que... mixta. Claro. ¿Entendés? Clarísimo. Y de último, el Estado tampoco tiene mandatados a su gente. Es designa un directorio y ese directorio opera. No es que continuamente le da... Es como pone una persona allí. Funciona con una lógica de una empresa. De una empresa. No es que mañana la República FAP quiere hacer un cambio en sus sueldos, o mañana quiere comprar y tiene determinada lógica. No. Se maneja con su forma de compra, sus remuneraciones, su horario, todo lo define directamente el directorio. Entonces, hoy por hoy, estamos ante una reforma en la cual esto ya se podría haber dado la participación en el capital accionario República FAP. Entonces también me enfrento, pero no seas mal pensado. Si lo quisieran hacer, ya lo hicieron, lo harían. No, digo, bueno, cualquier persona que venga a invertir, pongámonos siempre en el buen un inversor. Sí, bueno, si me sirve, vengo, invierto. No va a invertir ahora. Por el sencillo hecho que está en un proceso de reforma del sistema previsional. Claro. Entonces, lo lógico, si hay participación, es una vez que la reforma esté terminada. Clarísimo. Entonces, obviamente, no puedo razonar con que esta es pública, porque es pública ahora, pero seguramente sea mixta. Bien, y cuando sea mixta, quien invierte para que República FAP invertiría en República FAP va a invertir para que su capital metido entre la FAP le dé el mayor retorno posible. Y el mayor retorno posible va a tener que arriesgar más. ¿Y con quién va a arriesgar? ¿Con su plata? No, ¿va a arriesgar con qué? Con el dinero de otro. Entonces, también acá esto tiene un corte financiero que yo ya hace tiempo vengo insistiendo que este país tiene un problema financiero grande y de fondo, que si en algún momento va a haber que solucionarlo, con una deuda creciente, sin crear puestos de trabajo, sin que la economía real vaya para arriba con fuerza, sino trae inversiones mesiánicas y dos o tres años Sí, sí, sí. Entonces, esta es una situación que perfectamente puede pasar. Perfectamente puede pasar. Y va a pasar si la reforma sale y si las AFAP se amplían y va a pasar. Entonces el Estado se va a juntar con dos buenas. Quien maneja la caja del Estado, por algo Vergara dijo lo que dijo, y porque él está en ese palo y va a seguir en ese palo. Claro. Entonces, el que maneja la caja no solo va a tener un régimen más grande, con más gente que aporte durante más tiempo, y va a demorar más en pagarle la jubilación, sino que aparte va a tener la ventanita de: mirá, yo he encontrado un privado acá y me hago un buen dinero fresco en poco tiempo. Porque el privado para entrar va a tener que pagar una cantidad interesante de dinero. ¿Bien? Y después, cuando vos tengas más privados en la vuelta, va a ser mucho más difícil que vos les controles las comisiones. Porque son cuatro privados. Si ellos se ponen de acuerdo, no le vas a poder topear tan fácil las comisiones. Porque si no podés topear lo que cobran las administradoras de crédito, por ejemplo, si no podés bajar, ¿cómo vas a bajar? Sí, sí, claro. Entonces, estás sirviendo una mesa que después se te van a ir las cosas de control. Y hablando de control. ¿Quién la controla? ¿Quién controla la AFAP? ¿Quién controla la AFAP? Controla la AFAP el Banco Central del Uruguay. Que para mi gusto, yo nunca me había pensado así, pero todavía no lo tengo muy definido. Pero el Banco Central controla la AFAP. Pero a su vez es quien tiene la... Quien custodia las inversiones. Entonces, controla un sistema, pero del cual recibe ingresos. No me parece demasiado sano. Es parte interesada. Tiene un cierto interés, ¿no? Vos para controlar algo no tenés que tener ningún tipo de interés, ¿no? Debería ser así. Entonces tiene, y es un volumen grande de dinero, ¿no? Entonces, tampoco es, yo no sé qué tanta independencia tiene el Banco Central en esto, ¿está? Entonces, también es un tema a trabajar. Y también, ya que hoy me presentaron las declaraciones de Mario Vergara, Mario Vergara es funcionario del Banco Central y a su vez fue presidente del Banco Central. O sea que tiene un gorro puesto y una camiseta bien marcada, ¿está? Entonces, vamos arriba. Lo otro que queríamos que decir es, bueno, que las comisiones, ¿qué comisiones cobraban? Entonces yo empiezo a aportar a la AFAP. Me llega todos los meses mi estado de cuenta, va a decir, trabajaste, en mi caso, va a decir aporte a Universidad de la República, Facultad de Ciencias Económicas, y enseguida en el renglón de abajo, comisión de administración, seguro y comisión de custodia. Eso restando, ¿no? Sí. O sea que yo laburo y tengo un costo que no los pago todos los meses, pero tengo como si tuviera otra luz, otro teléfono. Sí, doble. Ahí va. Pero no lo sufro tanto porque no tengo que ir a pagar, pero si tuviera que ir a pagar me enojaría bastante más. ¿Tá? Entonces, teníamos el tema de afiliados. Y afiliados están básicamente casi todas las personas que trabajan. Sí, antes de ir, perdón, de ir al concepto de afiliado, estamos al borde de una pausa y se acumulan los mensajes. ¿Listo? Tratando de seguir el orden de cómo venís. Además, nos está llegando información de la campaña en defensa de la seguridad social que iremos actualizando más adelante. Dice alguien, buenos días, Mañanas de Radio, las AFAPs son tus socios en las ganadas, nunca en las perdidas. Raya la línea de estafa. Hoy convocatoria, gracias, dice Walter. Junto con esa reflexión nos recuerda la convocatoria para la Asociación Odontológica Uruguaya, que hoy se va a reunir en la sede de la asociación, ahí en Durazno 937, casi convención creo que es, para elaborar una plataforma reivindicativa que cuente con la mayor representatividad posible, promover el conocimiento del anteproyecto de seguridad social, su análisis y su discusión entre todos los afiliados y definir un plan de acción para la defensa de nuestros derechos. Resumimos la convocatoria. Eso va a ser hoy, a todos los miembros de la Asociación Odontológica desde las 19 horas. Yamandú dice, las empresas públicas tienen gerencia privada, función público-privada, nombramiento político-gobernante sin participación de ningún votante, igual que embajadas, comisiones mixtas, contratando tercerizados, ejemplo Caloya o Lorenzo, Fernando Lorenzo, el ministro de Economía en gobierno anterior del Frente Amplio, ¿no? Martina dice, ¿hasta cuándo vamos a mirar indolentes como el Ministerio de Economía cada día destruye más la competitividad de Uruguay? Después hay un mensaje, hay más mensajes que dejamos pendientes de seguida para después de esta pausa. Así sobre piedra y piedra veremos crecer la hierba de nuestro futuro. Y bien, aunque nos dejen tan solos, no nos quitarán el modo de combatir la tristeza. Y bien, prendamos fuego al silencio. Seguimos con el contador Luis Freda. Hay más mensajes de los oyentes. Ángel dice: las AFAP se crearon como parte del Plan Cóndor. Fuimos los conejillos de los empresarios. Nos crearon el IVA por fuera del precio del consumo y las AFAP para sacarnos 25% de los sueldos y sin aportes de los empresarios, inventando empresas que no gastan y usan en lo que ellos vean como lucrativas. Si perdés un trabajo, perdés tus derechos. Todo el trabajo administrativo lo realiza el Banco de Provisión Social, dice Ángel. Luis, habíamos quedado en el tema de los aportantes, en el tema de los afiliados. Ahí va, eso es un tema importante. Casi todos los que trabajan están afiliados. Así no llegan al monto mínimo, que es un 60 y pico de mil pesos, 70 mil por ahí. Sí. Pero en algún momento cobrás el aguinaldo, justo se te juntó con la licencia, con salario vacacional, con lo que sea, o anduviste bien, o trabajás con un sueldo base más comisiones, y en un momento, no sé. Pasaste ese. Ese, pum, quedás afiliado. Ajá. Entonces, hay 1.500.000 de afiliados más o menos, pero en realidad quienes aportan continuamente son muchos menos, ¿sí? Estamos hablando de menos personas que aportan. Eso lo habíamos visto la vez anterior, ¿sí? Habíamos visto que estaban en más o menos 1.500.000, pero había cerca de 900.000 aportantes, ¿sí? Entonces tenemos afiliados y aportantes. ¿Cuál es la diferencia? Que hay personas que han aportado, pero intermitentemente, ¿sí? Y son básicamente el grueso de esos afiliados que no aportan, hoy por hoy no están aportando. ¿Se entendió el concepto? Uh-huh. ¿Sí? ¿O fui muy medio entreverado? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos que empezar a ver qué es lo que hace la AFAP con el dinero que cada afiliado tiene en su cuenta. ¿Sí? Para un poquito, en esos casos de aporte eventual, digamos. Y por ejemplo, se puede dar cuando cobras aguinaldo, ese tipo de ingresos, que ahí te hagan aportar a una AFAP. Seguro, ahí llega, pasaste el mínimo, pum, se disparó y aportaste una AFAP. Si vos no la elegiste, te eligen una de oficio. Claro. Parece no un abogado. O lleva el tuyo o te van a un oficio. Claro. Te eligen. No sabés si eso te va a beneficiar o no, digamos. No tenés chance. Claro. Vos no tenés chance. Ningún ciudadano puede decir yo no quiero estar en la FAP. Claro. Vos lo máximo que puedes decir es, bueno, mis aportes puedo hacer un poquito, que vayan un poquito más al BPS. Nada más. Pero a la FAP no hay chance, que vos ganas 100.000 pesos, por ejemplo, no tenés chance. Va a haber una parte y va a ir a la FAP. Claro. Más o menos. Depende si optaste o no por el artículo 8, pero va a ir a la FAP. O sea, no hay forma de escapar. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? El tema es que, ¿qué hace la FAP con el dinero? Ahora vamos a ver en qué invierte. Pero dependiendo de tu edad, lo va a mandar a un fondo o a otro. La FAP tiene dos fondos. Un fondo de acumulación, que básicamente lo que intenta hacer la FAP con ese fondo de acumulación es eso, invierto, voy generando ganancias, esa es la lógica que se transmite, ¿no? Generando ganancias, le cobro la comisión y va engrosando la cuenta, no solo lo que aporta, sino las supuestas ganancias que tiene. ¿Bien? Ese es el fondo de acumulación. Pero cuando la persona llega a los 55 años, o sea, 5 años antes del retiro, se pasa a un fondo que se llama fondo de retiro. Entonces, moraleja es, el fondo previsional está compuesto por dos subfondos, el fondo de acumulación y el fondo de retiro. Entonces vamos a tener todas las personas que tienen menos de 55 años el fondo de acumulación y los que tienen más de 55 años el fondo de retiro. Que eso, en un momento, la persona se jubila, se liquida toda la plata y eso se manda a una compañía aseguradora, que es la que es encargada de pagarle todos los meses. La FAP te dice, beso en la frente, muchas gracias, señor. Se va con esta platita, se la manda a la compañía aseguradora y a la compañía aseguradora es la que se encargaría. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Compañía aseguradora que sería privada, se supone, o bancos no, seguros? No, puede ser cualquiera. Ajá. El tema es que las compañías privadas no están interesadas Ajá. en... en ese servicio. En este servicio, ¿sí? Hasta el momento y hasta donde yo sé, no están interesadas. Bien, entonces, ¿qué nos está pasando? Fíjense, hoy por hoy tenemos 1.500.000 afiliados más o menos, ¿está? Quiere decir que ese 1.500.000 afiliados, 200.000 están en el fondo de retiro. O sea, 200.000 están 5 años de antes de jubilarse. ¿Está? Pero esos 200.000, esto, ahora vamos a empezar a encontrar respuesta a lo que la gente nos dice. De esos 200.000, hay prácticamente 100.000 que están aportando realmente. Entonces, moraleja. Hay gente entre 55 años y 60, 200.000 personas que son afiliados a la AFAP. De esos 200.000, la mitad están aportando. La otra mitad alguna vez aportaron y quedaron enganchados en el sistema. Y de ahí es que surgen las jubilaciones de esos 100.000 que no están aportando a la AFAP hoy, pero sí están afiliados y están en el fondo de retiro. Ahí es que surgen las jubilaciones esas que nos dicen de 200 pesos, 300 pesos, de 20 pesos. Por eso. Bien, bien, bien. ¿Se entendió? Esa es la explicación. ¿Y qué pasa? Que a esa gente le están cobrando una comisión, ¿no? ¿Y qué pasa también? Es que lo que nos dijeron que en el 96 que ibas a tener dos jubilaciones, nones. ¿Eh? Porque estamos viendo que están hay... ¿Están cobrando solo esa? No, vamos de vuelta. Es la, vamos, nos estamos entrando a la gente de 55 a 60. La que cobrarían, digamos. Sería. 55 a 60, no se jubilaron, están en la puerta. Sí. ¿Eh? Ya están ahí, están con el número en la mano, sí, esperando que lo atiendan, ¿no? Estaba como si fuera en un negocio, está con el numerito y le están por tocar. 55 a 60 hay 200.000 personas que están dentro de los AFAP. Hay 100.000 que están todos los meses metiéndole dinero para dentro de la AFAP. Pero hay 100.000 que no. Que no están trabajando, digamos. Sí, o que están trabajando, pero están, pero ganando, no están, están ganando menos. Sí. Están abajo el mínimo. ¿Sí? ¿Está? Esos 100.000 están trabajando posiblemente y sí, se vayan a jubilar. Pero ¿qué pasa? Cuando se vayan a jubilar, el dinero que como no están poniendo mucho dinero en la AFAP, cuando se jubilen, se van a jubilar con poco dinero. Porque lo que hayan puesto se lo va licuando las comisiones y la rentabilidad que han generado es poca. Claro. Entonces, esos 100.000, cuando se jubilen, se van a jubilar por el BPS y lo que le pague la AFAP va a ser mínimo. O sea, lo que nos dijeron hace 30 años... No va a haber una gran diferencia ni de lejos con que si solo estuvieran en el BPS. Solo que estuviera... no, no, capaz que le hubiera convenido aportar todo al BPS, a esa gente. Van ¿no? a estar perdiendo. Van a estar perdiendo, entonces... Lo que nos dijeron, si fuéramos a la Biblioteca Nacional, entráramos, agarramos el diario del año 92, 93, 94, 95, el mismo Saldain nos decían que se iban a jubilar con dos jubilaciones. Le vamos a decir, no, Saldain, acá hay 100.000 que están para jubilarse dentro de 5 años, que no van a tener eso, ¿cómo decir? Porque a ellos ya les va llegando que la estimación de lo que sería su ingreso, ¿cómo saben esa situación? No, vos en el estado de cuenta, vos tenés en el estado de cuenta tenés cuánto vos tenés acumulado. Entonces no tenés, pero si no estás aportando, claro, no vas a generar. Si vos no, por más que si vos a esa cuarta no le cargas, va a tener poco dinero y lo van a dividir entre no sé cuántos años, lo que te va a dar por mes, es mínimo. ¿Se entendía la idea? Sí, sí, sí, claro. ¿Sí? Claro. Bien. Entonces, ¿qué nos está pasando también en cuanto a transferencias? ¿Qué dijimos? Que teníamos también en cuanto a plata, el fondo de ahorro previsional. La otra vez habíamos visto que había unos 16.000 millones de dólares en el fondo de ahorro previsional. ¿Qué está pasando? 3.000 de esos 16.000 millones de dólares son de gente que se está por jubilar. ¿Sí? Y esto viene creciendo. En 2016 eran 2.000 millones. O sea que en 5 años creció un 50% ese fondo que está para retirar. O sea, la gente en 2016 que tenía causal jubilatoria o cercana a la causal jubilatoria... Eran 2.000 millones, tenían juntado. Hoy tienen 3.000 millones. Y esto va a seguir creciendo. Claro. Esto le ata las manos también a quien maneja el dinero de AFAP. Porque los dineros de AFAP están utilizados para financiar política económica. Básicamente, porque se compran bonos y el bono que las necesidades financieras del gobierno. El pago de deuda. Ahí va. Entonces, esto viene creciendo. Y viene creciendo. Se terminó la época donde la gente aportaba y eso se compraba deuda, aportaba. Ahora se está empezando cada vez a jubilar más. Entonces se está achicando el margen de maniobra a quien lleva adelante la política económica. Y ese margen de maniobra es lo que está condicionando, a mi gusto, muchísimo por qué se está queriendo hacer la reforma previsional. Claro. ¿Sí? No sé si... Sí, tenemos que hacer pausa para ir tratando más o menos de respetar las horas y venir con la última tanda. Están llegando de Montevideo, del interior, mensajes, y nos quedan hablar del tema de la rentabilidad del último semestre, que dabas un titular al principio. Dale, y después vamos a dejar picando en qué invierte en Zafá. Vamos a hacer un primer repaso para la próxima entrar con fuerza. Últimos minutos con el contador Luis Freda. Seguimos teniendo mensajes de los oyentes. Sergio de Pueblo Victoria dice: quisiera saber si es verdad que los trabajadores que ganan hasta 71 mil pesos nominales pueden permanecer en el BPS. Richard también se comunica con nosotros, dice: un saludo al contador Freda desde Tacuarembó. Muy buena la explicación del contador, en realidad que estamos de acuerdo con la eliminación de todas las AFAPs. Y tenemos un mensaje en audio de Horacio. Buenos días, compañeros, escuchando muy atentamente al compañero Luis. Y sí, eso de las dos jubilaciones es una reverenda mentira. Yo conozco una persona que tenía un buen sueldo, se jubiló. Y seguro, la SAFAP le paga un dinero y después el BPS le completa el mínimo. O sea, no cobra dos jubilaciones, cobra el mínimo, que son unos 65 mil pesos de jubilación, que una parte le paga la SAFAP y otra parte le paga el BPS. Gracias. Gracias, Horacio. Otro mensaje dice: con la ley de cincuentones, algunos tuvieron que pagar su regreso al BPS más de 20.000, algunos más de 60.000 para financiar su ahorro obligado solidario. Sí, eso es todo un capítulo, lo de los cincuentones. Sí, ¿no? Ahí la gente también le quiero explicar que yo no soy el Petit Larousse ilustrado. No. Hay cosas que no la sé ni cerca, ¿no? Y hay que reconocerlo. Es un tema específico, y nunca leí nada de los cincuentones. Y para estas cosas yo también me pongo a estudiar, ¿no? Uh-huh. No es, lo que decía una persona ahí en un mensaje, que hasta 70 mil pesos nominales. 71 mil pesos nominales. No, eso es así. Hasta ahí se aporta solo al BPS. De ahí en más aportás a la FAP. Bien. Pero lo que hablamos, ¿no? Hay sí, 800 mil jóvenes. Pero si vos ganás 60 mil pesos nominales, cuando el mes que pagás aguinaldo, tu nominal es más de eso. Uh-huh. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, y ahí automáticamente pasaste a la FAP, claro, y aportaste en algo que después tu jubilación va a ser mínima. Entonces capaz que no te conviene eso. ¿Eh? Te convendría aportar todo al mismo lugar y punto. O decidir si querés aportar o no a la FAP. ¿Bien? Entonces, clarísimo. Bueno... veníamos con el tema de... ¿En qué invierten las AFAP habías quedado? ¿En ¿no? qué invierten las AFAP? Entonces, vamos a ir en rangos generales, ¿no? Primero que nada, y lo fuerte que invierten las AFAP son en bonos del Uruguay. ¿Está? Entonces, son bonos del Estado uruguayo que están emitidos en dólares y en pesos. Después tenemos notas del Tesoro, que son las primas hermanas de los bonos, nada más que la diferencia es que son a menos tiempo, ¿sí? Y lo mismo las letras de regulación monetaria, que son instrumentos de muy corto plazo. También la FAP pone el dinero en plazos fijos, en instituciones financieras. Entonces a mí, por ejemplo, como banco, yo soy un banco naranja, ¿sí? Si me recibo un plazo fijo de una FAP, a mí me sirve porque yo le pago un interés, pero esa plata se la presta a la gente. Y ahí tengo el negocio del banco, que es el margen entre lo que en cuánto recibe la plata y paga y a cuánto la presta y cobra. ¿Sí? Eso es el margen bancario. ¿Bien? También, ¿qué es lo que tiene invertido la SAFAP? En fideicomisos. Fideicomisos, que son estructuras nuevas en las cuales se están utilizando para hacer algunos temas de obras, algún tema de planes infraestructura. De infraestructura, etcétera. Son como fondos. Ahí va. Entonces te invierte en fideicomisos que participa, el fideicomiso le pagará un interés, pero está sometido a eso. ¿Tá? Hay fideicomisos que han ido bien y hay fideicomisos que han ido mal. ¿Tá? No es algo tampoco sin riesgo. Tienen acciones también en empresas. ¿Tá? Tendremos que revisar en cuáles son y cómo, pero los estados contables no surge tan fácil, ¿sí? Después también tienen valores en organismos internacionales de créditos y en gobiernos extranjeros. Entonces, por ejemplo, las AFAP tienen emitidos en tienen comprado notas o papeles que emiten, por ejemplo, organismos multilaterales de créditos en pesos mexicanos. O sea que parte del ahorro de los trabajadores está invertido. Hay AFAPs uruguayas que tienen invertido. Sí, en sí, eso. Estoy leyendo el estado contable de la República AFAP, página 42 de la memoria y balance del año 2021. ¿Sí? Si quieren ir a la página 42 de la memoria República AFAP. O sea, estamos dando la fuente, ¿no? También en pesos colombianos. ¿Sí? ¿Sí? También en notas de multilaterales emitidas en dólares. Entonces tenemos un montón de cosas que se hace con el dinero de del fondo de ahorro provisional que se emiten estas cosas. Que siempre nos dijeron que son cosas muy rentables y que, en, que es algo confiable, que esto no, que se maneja profesionalmente, que no hay riesgo, no sé qué. Yo le quiero recordar a la gente que hay tres personas que fueron premio Nobel en finanzas. Black, Shores y Merton, que ganaron un premio Nobel por descubrir cómo evaluar unos instrumentos financieros complicados que se llaman opciones, que ellos hicieron mucho dinero, pues se fundieron en un momento. Y son tres premios Nobel, ¿está? Así que profesional e inteligente, está salado para ganarle. ¿Está? Pero bueno, pese a eso, les voy a comentar que, por ejemplo, si cualquier ciudadano uruguayo hoy, al 30 de junio, tiene que haber recibido en julio o los primeros días de agosto su estado de cuenta de su AFAP, entonces su estado de cuenta tiene que ser es estándar. Arriba te tiene que decir al inicio cuánto tenías de saldo al 31 del 12 del 2021, que es la fecha del anterior estado de cuenta. Vos tenés que tener un saldo en pesos, en UR, en UI, en pesos y en UR. ¿Está? Vamos, si agarrás lo que dice ahí arriba en pesos, después va a venir un cuadro donde te van a ir detallando en enero qué aporte recibió la AFAP, y enseguida te va a decir la comisión que te cobró el BCU por custodia, te va a decir la comisión por administración de la AFAP, y te va a decir el seguro de invalidez y fallecimiento. O sea que te entra la plata y enseguida te sacan, ¿no? No vaya a ser que se vuele. Para el mes de enero, para el mes de febrero, para marzo, si vos trabajaste todo, si en mi caso va a aparecer siempre Facultad de Ciencias Económicas, bien, hasta que tenés en junio el último detalle. Entonces vos decís, bueno, si tenía tantos pesos, la comisión tiene que ser menos de lo que me cobran, de lo que yo aporté. Entonces digo, lo que tenía antes, la comisión, etcétera, cuando llego al final, sin embargo, tenés menos dinero del que había antes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque la rentabilidad de ese semestre fue negativa. Perdiste dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Fue lo que pasó. Sí, yo estoy acá adelante, tengo un estado de cuenta. Estoy mirándolo, ¿está? Entonces, agarro lo que tenía el 31. Aporté. Y al final tengo menos. ¿Por qué pasó esto? Y porque lo que había ahí perdió plata. Se perdió plata. Claro. Entonces, ¿por qué se perdió plata? Y porque estamos en un mundo financiero. Entonces yo puedo tener... Yo mañana tengo un bono del tesoro. Sometido a las leyes del mercado. Ahí va, sí, hay una guerra en Ucrania. Subió no sé qué, pum, bajaron. No sé, mañana capaz que cambian un ministro de economía y el mercado lo lee mal. O sale una calificadora de riesgo y califica mal al Uruguay, y como tenemos todo en bono. O un organismo multilateral tiene problemas. O los pesos mexicanos le van mal. O Colombia le va mal. Entonces... ¿qué nos van a decir ahora? Es una situación puntual. Y también, tío, ¿estás seguro? Porque no sabes, hace 5 años nadie iba a decir que va a venir una pandemia. Hace 2 años nadie iba a decir que va a haber una guerra. Vos no sabés lo que va a pasar dentro de 2 años. Entonces... Te meten en un juego ahí que... ¿Y cuál es? Pero pasó esto. Y ahí venimos con las explicaciones de, bueno, está así, bueno. Es como si yo te diga, mirá, venía la bala y el tipo se puso adelante, entonces lo mató. Sí, está bárbaro, pero sí, claro, explicaciones sí. la podemos tener ahí clara. El tema es que estamos sometidos a eso. Uh-huh. Y yo quiero saber que la discusión de fondo, si entendemos que ese riesgo lo tiene que asumir la persona. Porque a mí me obligan a tener un sistema de seguridad social, pero para mí el sistema de seguridad social lo tiene que administrar el Estado. Y si hay algún tipo de problema grave, tienen que cargarse el Estado, ¿no? ¿Oye? Nos quedan un par de minutos. Dale. ¿Y esto pasó con todas las AFAP, se puede decir? Y sí, es un tema de todos. Es más, vamos a hacer así, vamos a tratar que la gente, vamos a decir, bueno, cada uno trate de hacerse de su estado el 31 del 12 y trate del 30 del 6. Y hagámoslo todo, porque si todos nos ponemos a ver eso, nos va a dar una visión distinta a la situación. Porque es muy distinto que yo venga y te lo cuente a que vos te sientes y lo mires en tu caso particular. Claro. Y no es lo mismo que te pase a los 25 años y decir, bueno, ta. Que te pase a los 40, a los 45, o que te pase a los 60, 58. ¿Eh? ¿Sí? Un último par de mensajes, porque se nos fue la hora ya. Este ciclo va a seguir, ¿no, Luis? Sí, obvio, sí, sí. A mi generación la obligaron a afiliarse y nos decían que íbamos a tener dos jubilaciones. Firmé el artículo 8. Mi jubilación de AFAP es de 3 pesos, dice María. Y María también agrega, no sé si es la misma, ¿en qué colaboran con las prestaciones que brinda el BPS? Si las AFAPs colaboran con eso, será la pregunta. Que yo sepa, no. Bien, creo que por ahí estamos en cuanto a mensajes de lo que veníamos hablando. Y bueno, cumplimos más o menos con la hora, Luis, llegando al temario, ¿no? Que se había propuesto para hoy en este repaso. Va a haber un tercer capítulo. Entonces, y vamos a hacer un tercer. Esto va muy lento, porque también con los mensajes de la gente, lo que le podemos ir entrando. Yo qué sé, tampoco hay apuro. Vamos a dar un tercero, que capaz que pueda haber un cuarto. Que quede claro, muy ¿está? Bien. Pero muy la idea es. Y también, yo creo que es un tema de discusión. A mí me parece que. Y se lo estoy diciendo a todas las personas que más o menos me consultan. Y voy a usar un minuto para hacer eso. Sí, sí. Es un tema que no hay que. Es enredado, porque hacerlo enredado te lleva a complicarte la cabeza. Vos tenés que ir con cuatro. ¿Para qué es un sistema de seguridad social? Si estás de acuerdo a que se tomen decisiones así, si estás de acuerdo a que se maneje con la lógica de mercado los temas de aporte jubilatorio. Para mí eso va contra cara de lo que es un sistema de seguridad social. Función de seguridad social es decir, el mercado esto no lo cubre. Y el mercado, por decir, la lógica capitalista no tiene alma. No es para ayudar. ¿Entendés? No tiene. Entonces vos, es un tema que vos decís, esto lo tenemos que sacar de esta lógica. Claro. Para mi gusto. Y es obvio que tampoco son instituciones no muy controladas. Todas las cosas paraestatales, jubilaciones, te vas a encontrar con sueldos desmedidos, con que te enteras que la cosa está mal cuando está para reventar, ¿no? ¿Sí? Entonces, me parece que no es un tema que cambiar la lógica y de fondo. Y ya que se estableció la discusión, no entrar en la discusión que te plantea. Hay formas alternativas de financiarla. Hay exoneraciones que se pueden levantar. Quien gana 500 mil pesos no aporta un 15% de los 500 mil pesos que gana. Hay tope de aporte a jubilatorio. Bueno, ¿Por qué? Sacar ese tope jubilatorio. Y que la reforma podría subirse ahí va. El aporte. El aporte patronal lo has reducido durante los últimos 20 años. Bueno, no lo revertí eso. ¿Qué beneficio trajo eso para los trabajadores? Etcétera, etcétera. Hay un montón de otras opciones, ¿no? No quedarnos que esto no es una situación de vida o muerte, ¿eh? Es una situación de que se pueden plantear escenarios alternativos y viables, porque funcionaron. Entonces, también puedes establecer impuestos a las ganancias elevadas, porque los mismos que tienen el dinero de los trabajadores son el mismo grupo de bancos que después vas a pedir un préstamo al consumo y te quiere cobrar vía una financiera 80, 90% de interés. Entonces están usando, tienen toda la mesa servida. Claro. Bueno, vamos, hay un momento que hay que plantear otras alternativas. Muy claro con ese cierre, Luis Contador, Luis Freda, que además no, yo creo que no dije al principio, que ya la audiencia partimos de que sabe, pero siempre hay que recordar que además es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. ¿Tenés clase estos días, Luis? ¿Ya empezaron o...? El lunes arranco, pero igual estoy haciendo alguna escuela. Yo tuve unas clases, pero con gente de la NEP y eso. Ah, bien, bien. Algún día conversaremos de eso. Gracias, bueno, Luis, como dale, siempre. Vamos arriba, un abrazo.